estamos activos. A donde vamos nos reciben, estamos activos. Si pide bondi le llegamos colectivo. Somos una banda sin más de atrevido. Tengo sed de la peligrosa. Quiero fiesta, mujeres y otra cosa. Vino en cartón, un nudo rosa. Hasta tener la vista borrosa. ¿Pa' qué me invitan si saben cómo me pongo? Dale hasta abajo, lindo, redondo. Si te regalas yo te meto pa'l fondo. Y si tú me autorizas te lo escondo. Me dieron ganas de comerte entera. Esa burrita está jugando en primera. Con su foto ya cruzó la frontera. Esa turra es la verdadera. Si me saco que estoy un poco borracho. Pásame la lica que se siente el empacho. Me gustan las mujeres que tengan macho. Voy a metérsela como basura al tacho. Ahora la turra dice que quiere dos como yo. Su beso toda la plata conmigo se envolvió. Dice que pa' verme picha se compró. La pasa a buscar en el tutu y en la butaca se subió. Quiero boliche y que una chichi me chichen. Metérselo bien metiche. Se bala y comerla como ceviche. Siche. Tengo sed de la peligrosa. Quiero fiesta, mujeres y otra cosa. Vino en cartón, un nudo rosa. Hasta tiene la vista borrosa. Dale, tira de cola pa'l piso. Siempre real, nunca sumiso. La soltamos sin previo aviso. Llego y lo improviso. Nunca pedimos permiso. Fumando que me da chizo. Está todo malo, está todo liso. Corre todo este piso porque soy un T-U-R-R-O. Pa' que baje el T-U-L-O. Hasta el suelo. Que roce el piso tu pelo. Que se note gata que estás en celo. T-U-R-R-O. Pa' que baje el T-U-L-O. Hasta el suelo. Que roce el piso tu pelo. Que se note gata que estás en celo. Es el...